Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Gracias a Dios, en la actualidad existen muchas personas solidarias, entre ellos jóvenes. Destinan parte de su tiempo, dinero y talentos para hacer el bien a los demás. Eso se lleva a cabo en muchos hospitales, lugares de misión, villas de emergencia y en muchos otros lugares. Hay personas que se enteran de eso y no los entienden, porque a ellos les cuesta mucho regalar, compartir, ser solidarios. Están acostumbrados a que todo tiene un precio, y no les resulta sencillo descubrir que lo más importante de la vida es gratis. Piensan que la asistencia a los indigentes solo lo tiene que hacer el Estado, y si bien de la caja central del país debe salir lo más importante para que a nadie le falte la comida, la vivienda, la salud, la educación. Sin embargo, es muy conveniente que haya grupos que se dediquen a los más necesitados, porque el compartir no se agota pagando impuestos. Fácilmente se habla de lo que falta, pero sería bueno que miremos lo que se hace. Gracias a Dios, hay muchos emprendimientos realmente admirables. Lo que pasa es que esas actividades no se publican porque se hacen con sinceridad y silenciosamente. No son noticias para ser publicadas. Las personas que las forjan en general ponen todas sus energías para el bien de los que sirven y saben ocultarse. Por eso no conviene escuchar tanto a los que todo el tiempo se quejan de lo que falta. Son esos que todo el tiempo están hablando mal de los jóvenes y de los que no se comprometen, pero ellos no son capaces de mirar lo positivo que, aunque no sea la mayoría, sin embargo se está haciendo. Ojalá que prestemos más atención a esas obras generosas y, como ellos, tengamos iniciativas para hacer otras tantas. No hace falta que nos envíen un comunicado especial para decidirnos a realizar buenas acciones solidarias. En cada lugar siempre existen posibilidades de hacer el bien a los demás. Como dijo Jesús, existe más alegría en dar que en recibir, porque cuando amamos estamos erradicando un poco el mal de la humanidad. Muchas veces nos quejamos de lo que falta, pero más que hacer eso deberíamos mirar lo positivo, lo que tenemos, y comprometernos con obras para mejorar un poco este planeta, haciéndolo más habitable. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.